Bueno, ahí le comieron la lengua a los ratones a las niñas, ¿no? Sí. Ahora sí, sí, ahora sí pueden hablar. Ahora sí pueden hablar, todo lo que quieran. Bueno, estamos pasando el año nuevo. Que no me van a escuchar. Pero sí, la gente del otro lado que está con la radio prendida va a escuchar cualquier cosa que vos digas. Claro, estamos en vivo ahora. En vivo y en directo, y la gente que en por el 98.3 en El Hoyo nos está escuchando por Radio Fogón o por internet en el www.radiofogón.blogspot.com. Bien. Así que por ahí nos están escuchando. Claro. Programa número 43 ya de la lengua. Y hoy con participación internacional ya, ¿no? Participación internacional, sí. Sí, sí. Acabamos de leer el comunicado zapatista del día de ayer por los sucesos de violencia que están ocurriendo por estas protestas, ¿no? Del magisterio, que le dicen ellos, que es todo el gremio docente, y bueno, hubo 8 muertes y la represión está subiendo una escalada violenta bastante cruenta. Y es en todos lados lo mismo. Sí. En todos lados está pasando. Así que ahí también vamos a tener algo que nos mandó el ruso. Desde Chiapas. Desde Chiapas. También. Es el nuevo año del sur. Claro. Es un nuevo año del hemisferio sur, el solsticio de invierno. Así que también es un feliz año para todos. Ojalá que a partir de ahora, con estos nuevos rebrotes, podamos rebrotar y salir, ¿no? Nuevamente de esa vuelta al sol. Sí, acompañado de una luna llena, espléndida, que fue ayer, anteayer y hoy, va, tuvimos intérprete, pero muy linda. Sí, coincidió después de muchos años, y faltan muchos años para que vuelva a pasar, la luna llena y el solsticio, ¿no? Un fenómeno también astronómico bastante particular. Bueno, ¿vos cómo estás, Maite, hoy? ¿Cómo te sentís acá participando de La Lengua en el Hoyo? Hoy Maite va a hacer la columna literaria, si se anima a hablar. Porque dijo que sí, que quería hablar. Va a contar un cuento, Abby. ¿Sí? Ella. Abby, ¿vos cuántos años tenés? ¿Tres? Sí. Tres añitos. ¿Y vos, Maite, cuántos años tenés? Díganlo, porque la gente no ve. Acá son 3 y 4 con las manitos de cada uno. Bueno. Así que vamos a abrir el programa con algo de música. Vos ibas a presentar una canción. A ver, decilo, por favor. Lisandro. Lisandro. Lisandro, sí. ¿Cómo se llama la canción? Deje tu nombre y el mío. Bueno, tu nombre y el mío, de Lisandro Aristimuño, que es una canción que eligió Maite. De mi escuela. Una canción que canta en su escuela. Bien. Así que vamos con esa, que es... la sacamos de ahí del programa de Encuentro en el Estudio, de Lalo Mir, que estaba muy bueno. Y bueno, ahí nos vemos entonces. No, no. Bien. Del frío. del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Oh, Bien, ahí escuchábamos primero a Lisandro Aristimuño con Tu Nombre y el Mío, esa canción que presentó Maite, que esa cantan en tu escuela. ¿Cuándo la cantan? A la mañana. Antes de entrar a las escuelas, pero no canto. Ah, bueno, está bien. Pero yo fui un par de veces. Claro, pues esa es la canción de los más grandes. Y me la acabo. Sí, ¿te la sabes? Bien. Y después estamos con, ¿cómo se llama? Con Remedio Silva Pisa, Nací en Álamo, una canción que es del soundtrack de la película Vengo, de Tony Gardley, esta serie de películas que cuentan el viaje gitano, ¿no? Desde la India hasta, bueno, hasta la península ibérica en este caso. Muy buena película, recomendable. Ahí va. Para el que no la vio, Tony Gardley. Vengo. Bien, vamos a empezar con tirando una pista de la incógnita del día de hoy. Muy bien, la incógnita del día de hoy me la acercó el Rena acá, el Renato, y nos pusimos a escuchar un día y vale la pena. Descubrimos algo. ¿Tenés un librito ahí? ¿Qué es ese librito? Tengo un librito que dice, ya es una pista grande, y todo es historia. Todo es historia, se llama. ¿Salió 5.500 pesos? De no sabemos qué momento. Octubre de, del 80. Del 80. Pesos ley, deben ser. Así que vamos, la incógnita de... Ah, quiero hacer un paréntesis, es raro, ¿no? Porque siempre estamos leyendo cosas digitales. De acá, sí, por ejemplo, mirá un librito. No, es una revista, el tema es ese, ¿no? Volver un poco a la fuente... A la hoja. Verdadero. A chuparse el dedo y correr la hoja. Exactamente, exactamente. Dice nuestro personaje, nací en el pueblo de Merlo, provincia de Buenos Aires. Disfruté de los donaires y su belleza rural. Aspiré el perfume agreste de sus pampas exquisitas, de tréboles, margaritas y el... El crispado cardal. ¿Quién es, Marco? ¿Quién es? Nació en Merlo. ¿Quién vamos a traerla? ¿Y si alguien sabe, qué tiene que hacer? Si alguien sabe, nos escribe al Facebook de La Lengua. La Lengua en el Hoyo, en Facebook, la página, le ponen me gusta, lo comparten y ponen el nombre de la incógnita, a ver quién averigua. ¿De quién estamos hablando? Así y que... teléfono no, pues nadie nos llama, nadie escribe mensajes. No, ya fue el teléfono. Ya fue. Por Facebook. Así que bueno. Bueno, seguimos entonces un poco charlando lo que habíamos empezado, con lo que habíamos empezado el programa. Empezamos con México, con la represión, pero la represión no es exclusiva de México. Sí, vemos que se están dando varios episodios de represiones graves alrededor del mundo. Habíamos hablado de Francia, estuvimos hablando de México, y salvando las diferencias, traemos el tema a colación de lo que pasó en Rosario el día de ayer. Ayer, ¿no? Que no fue para nada, no tan grave como lo de México, lo de Francia, pero son indicios de por dónde estamos avanzando como país, a dónde está avanzando el gobierno, las políticas, la relación entre las políticas que toma un gobierno y la decisión de los pueblos, ¿no? Los intereses del pueblo. Lo que vimos ayer fue el Día de la Bandera, el acto organizado por el gobierno de Mauricio Macri, en donde, como todos los años, se junta en la ciudad de Rosario por tener el monumento a la bandera, el más grande del país. A diferencia de otros años en donde estaba invitada todo el pueblo y podían participar, este año se valló todo el perímetro del monumento a la bandera, lleno de gendarmes, ¿sí? Vallas y gendarmes rodeando el monumento a la bandera, con la excusa de proteger a los niños. Ahora, ¿cuál era la amenaza hacia esos niños? Todavía nos estamos preguntando, ¿no? Entonces era básicamente una protección a la figura del presidente, que es una necesidad de Mauricio Macri, porque Cristina no necesitaba tanta seguridad. Una cosa es una custodia privada y otra cosa es la cantidad de gendarmes desplegados en las calles de Rosario. Y obviamente también hubo mucha confusión por parte de los medios de comunicación que blindan al gobierno de Cambiemos y tergiversan la realidad. Lo que pasó fue que se organizó una marcha paralela que no tenía nada que ver con el acto de la bandera, pero que sí obviamente aprovechaba la presencia de Mauricio Macri para protestar por las políticas antipopulares que tomaban, como los tarifazos, los recortes salariales, el retiro de los subsidios. Entonces hubo una manifestación con carteles, pancartas y cantos hacia Macri, y la gendarmería avanza creyendo que iban a, no sé qué, imaginaron si los gendarmes, si el gobierno, si los medios de comunicación, no sé quién está imaginando, pero reprimieron esa manifestación, obviamente generando la violencia por parte de los manifestantes, y hubo ciertos intercambios de sillas que volaban, de palos que pegaban en la cabeza de algunos concejales rosarinos que estaban presentes ahí. ¿Dónde están estos concejales? ¿En la marcha? En la marcha, del lado del pueblo, los concejales del Frente para la Victoria, a los cuales la gendarmería reprimió y golpeó en la cabeza. Uno tuvo que terminar en el hospital con la cabeza sangrando. ¿Cuál es la reflexión? Digamos, esto obviamente, como decíamos al principio, no es tan grave como lo de México o lo de Francia, pero tampoco tenemos que aceptarlo, tampoco tenemos que pensar un poco qué significa que hayan reprimido a esta manifestación pacífica con carteles del pueblo, por los intereses del pueblo, con la excusa del acto de la bandera, ¿sí? Que nadie está en contra. En las redes sociales estallaron los comentarios de los partidarios del PRO diciendo cómo van a arruinar un acto que no confunden la bandera, que la patria somos todos. Obviamente no tiene nada que ver con lo que sucedió en la represión, y la represión, según nuestro análisis, es indicio de la necesidad de la aplicación de las políticas neoliberales, que no tienen aceptación popular ni en la Argentina ni en cualquier otra parte del mundo, y necesitan ser aplicadas con el brazo de la fuerza por parte del Estado. Papi, ¿cuándo leo el cuento? Más tarde. Ahora en un ratito Maite nos va a leer un cuento. Viene el cuento. Exactamente. Y quería agregar algo con este tema, porque vengo así de una charla en una casa amiga que, bueno, bastante... Como que hay todo un clima de irritación, ¿no? Con estas cosas de... por parte de la gente que quiere estar tranquila, ¿no? Porque hay una cuestión de que, por un lado, tenemos un gobierno que actualmente se demuestra neoliberal, y por otro lado, teníamos un gobierno que era neoliberal y se demostraba popular, pero en las prácticas de fondo era neoliberal. Entonces, habemos un grupo de gente que no nos gusta ni un partido ni el otro, yo no me gustaba Cristina, claro, no me gustaba Kirchner, menos me gusta Macri, o sea, si me van a elegir entre los tres, me quedo con Kirchner, con Néstor, pero igualmente no me gustaba, igualmente no me gustaba y lo detesté cuando asumió. Y que lo que queremos es que el pueblo, que las poblaciones, quitando el nombre de argentino, las poblaciones la en gente, general de sí, todo el mundo, gente, pueda estar tranquila. Y lo que me hizo ver esta charla que teníamos en esta casa hace un rato era que está bien, ir a demostrarse, pero en función de qué. O sea, generamos trabajo, garantizamos la comida con una demostración, con una provocación, porque abajo de todo esto hay un análisis que tenemos que hacer, es que si seguimos agitando el avispero, van a salir las avispas a picarnos a todos como pasó en el 70. Totalmente. Yo creo que, digamos, yo celebro la diversidad de opiniones, como siempre. Yo creo que uno de los partidos sí tiene un poco más de razón, que era el Frente para la Victoria. Esto es una visión particular mía. Y sí es verdad lo que decís, que sí nos, si digamos, acudimos a la violencia o a la manifestación, va a venir una represión como supimos venir, o como va a venir en cualquier parte del mundo, que lo que decía recién, cualquier política neoliberal va a reprimir la protesta social porque no está en juego los intereses del pueblo. Sin embargo, creo que ellos mismos están buscando provocar, porque si no se entienden algunas afirmaciones que hacen por parte del gobierno los funcionarios. No solo Mauricio Macri, sino Gabriela Michetti, Marcos Peña, diciendo que ellos son un gobierno socialista, de corte popular. Eso es una provocación. Claro. Es lo mismo que decía el gobierno de facto en su momento, que ellos iban a traer la justicia social, que después de haber hecho un... Pero ahí veo, digamos, yo mi interpretación, mi análisis es que hay políticas específicamente dirigidas a que la población se violente para después venir con una excusa de tenemos que traer el orden y la paz a la nación, a la patria, ¿no? Por eso mismo, el comentario que quería hacer era en pos de que... Sí, hay que tener cuidado. No nos quedemos con el dato de que la población se estaba demostrando. A mí me parece bárbaro que haya un derecho a demostraciones públicas. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Sí, totalmente. Pero totalmente. Algo que en su momento, en el 2001, que igual yo era chico, estaba empezando el secundario. Sí. En ese momento se veía claramente que era toda una jugada política para que pase lo que pasó, que la Plaza de Mayo se llenó de gente y, exacto, mataron gente ahí. Bueno, y acá, con eso justificaron toda una serie de acontecimientos que nos dejaron con Duhalde como gobernador. A diferencia de ese momento que yo me acuerdo. Y todo el movimiento asambleario que se estaba dando en todo el país y se estaban tomando fábricas y los, sí, puestos productivos seguían siendo puestos productivos, sí, en contra de las decisiones de los dueños de, sí, los capitales. Yo creo que no estamos en la misma situación en este No en estamos este momento. En la misma situación, pero nos están llevando. No, nos están llevando y a diferencia de ser más inteligentes. Mi análisis es que los que se están movilizando hasta ahora, ¿no? Porque esto puede cambiar, puede complejizarse, pero los que se están demostrando hasta ahora es el pueblo, ¿eh? No están comandados por Cristina ni por Kicillof ni por nadie. Es el pueblo que sale a reclamar. Y insisto, según mi análisis, es poca parte del pueblo, deberíamos ser más los que estamos ahí reclamando, porque estamos hablando en nombre del pueblo. No, yo quería decir, ¿no?, que más allá de todas estas políticas represivas y esta excusa del avispero que decís vos, desde el comienzo de la democracia el aparato represivo lo único que hizo fue seguir desapareciendo personas en plena democracia. Totalmente. Gente pobre en este caso, que capaz que no tenían participación política activa, pero sí de alguna forma esta forma de represión y esta represión encubierta que se dio quizás en estos últimos 10 años, que existió y mucha gente, muchos pibes fueron desaparecidos y muertos por parte del aparato represivo del Estado. Sí. Y con respecto a esto, que todo el pueblo tiene que salir, en Francia hubo 1 millón de personas. Sí, una semana atrás. No se comparan las situaciones, porque en Francia o en México hay una situación de mucha más tensión, pero el mecanismo en donde la población sale a protestar y hay una represión por parte de las fuerzas policiales, ¿no?, el brazo armado del Estado, es el mismo mecanismo. Igual hay que saber diferenciar entre lo que es la utilización la mala utilización del aparato policial, digamos, lo que es las desapariciones de personas que se siguieron durante los últimos 20, 30 años y siguen estando, que es una cosa a criticar, y la otra es defender un modelo de país, digo, práctico en la cuestión concreta de qué hacer con el PAMI, qué hacer con los subsidios, qué hacer con el subte, qué hacer con los trenes. Hay cuestiones claras de un modelo de país a resolver en estos meses, y hay otra que es, bueno, qué hacemos con el Estado y su represión, más en el sentido, digamos, de más amplio, más profundo, teórico, más profundo, que digamos, si vamos a un modelo de sistema internacional sin Estados, yo apoyo, pero al corto plazo, a los próximos meses, ¿qué Argentina queremos para vivir y llevar, ir a la carnicería a comprar carne? Y bueno, es otra discusión. Mi cabeza me parece que es que hay que llevar, digamos, el pueblo debería manifestarse más, y una vez que encaminemos hacia asegurar algunos derechos, algunos intereses de la población, sí, discutamos el rol del Estado y vivamos todos en anarquía, obviamente. Que viva. Y otra cosa, por ejemplo, esas mociones que se hablaban en el 2001, el que se vayan todos, no se fue nadie. Quedaron todos, son los mismos. Los que están hoy son exactamente los mismos que, no solo en general, estamos hablando de Dualde, de los Kirchner, de todos los que siempre estuvieron, sino en particular, Sturzenegger, Melconian, la familia Macri, el grupo Clarín, son todos los mismos que nos llevaron, que saquearon el país en el 2001 y que nos están haciendo creer ahora que es culpa de la última década. Y todos los que manejan la sociedad rural, todos, etcétera. O sea, no se fue nadie. O sea, hay que abogar por el que se vayan todos, en serio. Claro. Ni hablar del sindicalismo, que hace 25 años que están las mismas personas, ni siquiera los mismos grupos, las mismas personas representando a los gremios. Bueno, lindo panorama se presenta en lo que es nuestro país, en el lugar donde vivimos. Y en el mundo también. Y en el mundo entero, que es el lugar donde vivimos. ¿Qué nos queda? ¿Escuchar La Lengua en el Hoyo? Sí, escuchen La Lengua en el Hoyo, por la 98.3. Y trabajar por uno mismo, el planteo en realidad iba para ahí. No. O sea, sí, bueno, en vez de andar quejándonos con los gobernantes de turno o con el patrón de turno del trabajo que tengamos, es movilizarse, buscar las posibilidades, solidarizarse con el otro que está al lado también pasando infeliz o pasándola mal temporalmente, encontrar todas esas cosas que surgieron en el 2000-2001, que mucha gente le quedó como tenido como que está mal, porque después vino el buen sueldo, después vino el subsidio, después vino el plan trabajar y bla bla bla bla bla bla, pero en realidad eso es lo que nos vinieron a quitar con todos los subsidios, toda la década ganada entre comillas, nos quitó lo que realmente se estaba ganando, que era la solidaridad colectiva de todo un pueblo que la estaba pasando mal y que se cansó. Y es eso en realidad, me parece, que el comentario que quería hacer. No agitar, llenemos la plaza, porque llenando la plaza no conseguís nada más que exponerte a los tiros de los que hace siglos, claro, que no vienen persiguiendo. Cuando llenas la plaza, sí es una demostración política partidaria de somos los que apoyamos a otro partido, pero estoy completamente de acuerdo con vos que el cambio viene por las acciones de uno mismo. Claro, ahí estamos de acuerdo. Bien, nos pusimos de acuerdo. Muy bien. Nos vamos con un reporte internacional con lo que estuvo aconteciendo México en estos días. Fantástico. Así cerramos el bloque de cosas negativas y después acá Maite nos lee su cuento y vamos a mejorar un poco el humor. ¿Sí, Maite? Ahí hace que sí con la cabeza. Así que desde Chiapas es el reporte este de nuestro compañero Rusito. Le mando un abrazo. Y bueno, ahí tiene algo que contar, este informe informal. Vamos. Ahí de la Patagonia, acerca de lo que está pasando aquí en México. Desde Chiapas, bueno, hace un rato largo que en Tuxtla Gutiérrez, la capital, está habiendo bloqueos de ruta y la gente acampando en la plaza principal. En Michoacán también, un estado más al norte, hubo detenciones por los bloqueos y la resistencia sobre todo de una parte del gremio magisterial, la seccional del CENTE, que son los más radicalizados. Y bueno, ahora en Oaxaca, que ya venían en el estado de Oaxaca, que también es aquí cerca en el sur, venían ya con plantones y con bloqueos en la ciudad principal, y ahora en la ciudad de Nochitlán fueron brutalmente reprimidos por la policía este domingo. los docentes que estaban protestando contra la reforma educativa que vienen intentando hace ya un tiempo, más de un año, implementar el gobierno del PRI de Peña Nieto. Y bueno, en esta represión que ya está probado que se utilizaron armas de fuego por parte de la policía, lamentablemente hubo 8 muertos de los que estaban protestando, que también resistieron. Y finalmente, luego de estos 8 muertos, el gobierno accede a tener una mesa de diálogo, que ni siquiera eso estaban abriendo, con los docentes que se oponen a esta reforma educativa, que por lo que se está diciendo por todos lados no es una reforma que apunte a lo educativo, sino, como viene pasando en toda América Latina, a un ajuste por el lado laboral, ¿sí? Lo que implementa más que nada son digamos, facilidades para lograr que el docente sea removido de su cargo con más facilidad, quitarle beneficios si no aprueba ciertos exámenes. Bueno, un panorama complejo como para ir desmenuzando, pero también el pueblo está movilizado porque no solo están en las calles los maestros, sino como ha pasado aquí en Tuxtla, como pasa también en San Cristóbal mismo con los maestros, pero también con el movimiento de la salud pública, que también está en un plantón, está cortando una calle hace 25 días más o menos aquí en San Cristóbal. La gente los apoya y eso da nuevos aires a un pueblo mexicano que lamentablemente está acostumbrado a la represión por parte del gobierno, pero bueno, también da señales de resistencia, así que veremos qué pasa. Un abrazo grande. Venido de bala. Aguanta, compa, aguanta. No sabe, güey, no sabe. Ahí está el hoyo, mira. Es un balazo, güey. Un balazo, sí, también a él lo balazaron. Sí, güey. Hay que llevarlo también. No solamente son maestros. Eso sería civil a la que han masacrado hoy la autoridad federal y estatal. Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar por una educación científica y popular. Hoy en la mañana llegaron elementos de la policía federal y estatal armados disparando a los compañeros, principalmente los padres de familia, que se han incorporado en la defensa de la educación pública y gratuita en nuestro país. Andrés Aguilar Sanabria, de 29 años, es un compañero caído, padre de familia. ¡Viva! ¡Viva! Yalit Jiménez Santiago, de 22 años, otro compañero caído. Óscar Nicolás Santiago, de 22 años. De la comunidad Las Flores de Tilantongo. El compañero Anselmo Cruz Aquino, comerciante de Amatlán, perteneciente a Nochistlán. Jesús Cadena, de 19 años, estudiante de Nochistlán. Son los nombres que nos han enviado los compañeros masacrados el día de hoy. Estamos esperando que nos reporte los otros nombres. Es imposible imponer una reforma a sangre y fuego, porque los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no lo vamos a permitir. Hoy se ha implementado una masacre brutal contra nuestro pueblo y vamos a continuar nuestra resistencia y nuestra lucha hasta que caigan estos gobernantes corruptos, apátridas y enemigos de nuestro pueblo. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Volvimos al aire. ¿Vos, Martu, querés decir alguna incógnitita más? ¿Te parece? Podemos agregar una incógnita más al misterio. El destino de la palabra es misterioso. Cuando tenía solo 8 años de edad, desempeñando diversas tareas de campo. Desde muy chico le traía su labor cantando versos, que a esta altura de su vida no recordaba si se lo habían enseñado o eran producto de su creación. Producto de su propia creación. Muy bien, que como muchos de estas personas que son incógnitas y a su vez hacen folclore, fueron trabajadores rurales. Totalmente. Estaban con el campo ahí metido. Bueno, que tienen esas raíces. Bueno, ahora vamos a presentar la columna literaria del programa número 43, que esta vez la vamos a hacer con Maite, que va a presentar un cuento de los hermanos Grimm, estos muchachos alemanes del 1800 que han tomado... Sí, yo te voy a ayudar. Que tomaron recopilaciones del folclore popular, ¿no? De todo lo que es Alemania y algunos otros países de la vieja Europa. Así que bueno, ¿vamos con el cuento? Más fuerte. Pero vos no lo digas. Sí, tenés que decirlo más fuerte, nada más. Pero vos también lo sabes. Había una vez un movimiento que tuvo la ocasión de hablar con el rey. Mi nena es capaz de compartir y las todas tapajas no. Bueno. Trae mañana al palacio a ver cómo se luce. Y te dijo, si mañana toda esta paja está convertida en oro, pero no me acuerdo esa parte. Si mañana esta paja no está convertida en oro, te mataré. Morirás. Bueno, dale, contanos. Si mañana esta paja no se convertía en oro, morirás. Y tú me seguías. ¿Cómo seguías, papi? Entonces, la hija del molinero lloró. Rompió a llorar. Bueno, vos lo sabes. Rompió a llorar. Y apareció un enanito. ¿Por qué lloras tanto? Porque tengo que convertir toda esta paja en oro. Y no sé cómo hacerlo. ¿Qué me darás si yo hilo toda esta paja por mi collar? Y se lo puso el enanito. Y hiló toda esta paja en oro. Y el rey apareció y se puso muy contento. Y espérame que no me acuerdo. Y le dijo, si mañana toda esta paja está convertida en oro, No me voy a morir si esta paja está convertida en oro. ¿Cómo es? Si mañana esta paja no está convertida en oro, morirás. Y por tercera vez apareció el enanito. ¿Por qué lloras tanto? Porque tengo que convertir toda esta paja en oro. Y no sé cómo hacerlo. ¿Qué me darás si yo hilo toda esta paja nuevo por ti? Mi sortija te llevo en el dedo. Y empezó a hilar toda la paja. y cuando vino el rey se puso muy contento y lo llevó a una sala, una habitación más enorme y le dijo: si mañana esta paja no está convertida en oro, morirá. Y por tercera vez apareció el enanito y le dijo: ¿por qué lloras tanto? Porque tengo que convertir toda esta paja en oro. Y no sé cómo hacerlo. Y ¿qué me darás si soy yo toda esta paja por? No tengo nada más que darte. Y cuando seas reina, me darás tu primer hijo. ¿Quién sabe qué va a pasar cuando sea reina? Y ¿cómo se llama? Bueno, es un cuento que está contándolo sin leer, Maite. Entonces, ¿qué pasó después de que por tercera vez el anito y ella le ofreció, él le pidió a su hijo cuando sea reina, por hilar toda esa paja en oro? ¿Qué pasó? Volvió el rey. Volvió el rey. Y el enanito empezó a hilar. Y cuando apareció el enanito, se puso muy contento. Y No, voy a contar el de Mayenka, que es más bueno. El de Mayenka, pero estabas en medio del cuento de Rumpelstiltskin. ¡Pero no me lo acuerdo! Bueno, vamos a cambiar de cuento entonces. ¿Estamos todos de acuerdo? Dale, cambiemos al de Mayenka. Fuerte, contalo. Había una vez una abuelita y un abuelito que tenían una nieta que se llamaba Mayenka. Y una vez les dijo Mayenka a sus abuelitos: abuelita, abuelito, yo no quiero estar más aquí adentro. Quiero ir al bosque a juntar hondos y moras. Y sus abuelos le dijeron: es un día lindo para ir a juntar hondos y moras. Puedes ir, pero ven antes de que sea de noche. Y sin dar don juntar tantos hondos y moras, se dio cuenta que perdió el camino y no pudo volver a casa. Y fue una casa de troncos. Y no contestó nadie y ella abrió por ella. Y ahí vivía uno. Le dijo: ¿quién eres? Tú me tendrás que hacer la comida y la bebida y encenderme. Y para que un grito chacero suba por la sangre. Cada día que salía al bosque, el oso le decía: si te veo en el bosque, te devoraré. Y tenía mucho el pastel y se puso a amasar y amasar hasta que el pastel ya estaba listo. Y cuando llegó el oso, le dijo más sentado: oso, este pastel es para mis abuelitos. ¿Lo puedo llevar hasta un día? Y le dijo: no, yo se lo llevaré. Puso el pastel y se tumbió. Y después el oso vio la canasta lista. Primero le dijo: en cualquier lado te estés comiendo un trozo de ese pastel, te voy a ver. Y caminó y caminó. Y que el rito aroma que no se aguantaba más. En este tronco me sentaré. Y me alimentaré. Te veo, en ese tronco no te sentarás, a casa de los abuelos debes quedar. Y el oso dijo: carambolas, carambolas, esta no es ninguna boba, con su vista tan aguda todo lo ve, hasta atrás de la hoja del roble me ve. Y caminó y caminó y caminó y dijo: en este tronco me sentaré y de este pastel me alimentaré. Te veo, a casa de los abuelos debes llegar. De ese pastel no te debes alimentar, a casa de los abuelos debes llegar. Y dijo: carambola, carambola, esta no es ninguna boba, con su vista tan aguda, todo lo ve, hasta atrás de la hoja del roble me ve. Terminó y terminó, y dijo: en este tronco me sentaré, y de este pastel me alimentaré. Te veo, en ese tronco no te debes sentar, a casa de los abuelos debes llegar. El oso dijo: carambola, carambola, esta no es ninguna boba, con su vista tan aguda, todo lo ve, hasta atrás de la hoja del roble me ve. Ya cerca del pueblo, llegando a la casa, tomó. Y del asusto que vinieron los perros corriendo, no, golpeó la puerta y no contestó nadie. Y salieron los perros corriendo y dejó la canasta ahí y se fue corriendo para el bosque. Y cuando abrieron la puerta de los abuelos, ¡qué alegría! Ahí adentro estaba Mayenta. Y le contó todo lo que había sucedido. Y se quedó para siempre. Ya terminó. Muy bueno, muy bueno. El cambio repentino de cuento, pero bueno, es la primera vez de Maite en la radio. Son cuentos que cuentan en la escuela. Y Mayenka no sé si es de los hermanos Grimm, pero posiblemente. Así que como habíamos preparado Rumpen Thinking, vamos a hablar un poquitito de los hermanos Grimm, de Jacob Grimm y de Wilhelm Grimm, que son de principios de... finales de 1700 y principios de 1800, eran filólogos y folcloristas alemanes, autora de una celebérrima recopilación de cuentos populares, titulada Cuentos Infantiles y del Hogar. Innumerables reediciones modernas de esta obra suelen llevar títulos como Cuentos de Hadas de los Hermanos Grimm o Cuentos de los Hermanos Grimm, como si los relatos fuesen de su invención. En realidad, buena parte de su éxito como transcriptores y compiladores de la tradición cuentística oral procede precisamente de su criterio, novedoso en la época, de respetar al máximo la frescura y espontaneidad de los cuentos tradicionales en lugar de someterlos a artificiosas reelaboraciones literarias. Así que bueno, esto fue más o menos cuentos populares de los hermanos Grimm, que ellos, bueno, eran los recopiladores de estos cuentos, que después fueron llevados, no sé si Disney, pero muchos dibujitos animados y reelaboraciones, ¿no? Así que, y todos terminan con... Son trágicos, porque probablemente no eran cuentos para niños, pero la burguesía de aquel entonces pidió y alentó que sean, que hagan cuentos para niños. Y en este caso, bueno, por ejemplo, el de Rumpelstiltskin, que no lo termino de contar, termina de una manera trágica, que es donde el duendecito Rumpelstiltskin, al enojarse porque adivinaron su nombre, golpea tan fuerte el piso que su pierna se clava en su costilla. Y golpea con la otra pierna y se clava la otra costilla y se lo traga a la tierra. Y vuelve a la tierra. Y se quedan adentro donde están los bichos en la tierra. Bueno, así que gracias, Maite, por el cuento. Hombre, está bien, era un buen. De nada. Otro día voy a tocar otro cuento. Cuando quiera. Muy bien. Bueno, vamos a... mandarle saludos a Micaela, que nos sigue muy, muy de cerca, parece. La fiel oyente, gracias, un abrazo, che. Y le vamos a pasar a dedicar este tema que eligió ella. Me gusta de Ciro y los persas. Me gusta de Ciro y los persas. Ahí va. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Me gusta tu historia de resurrección. esos camaruqueros, bajando los riscales cordilleranos, levantan los mapuches su antiguo canto, pidiendo por la tierra y sus hermanos. Ahí va don Pedro Sayhueque, bajando por el cantao, rumbeando para el camaruco y muy bajito cantao. ¿Y qué era lo que estábamos escuchando recién, Martín? Una canción que se llama Viñoy Tripantu, de una banda que hacía una versión medio rockera de esta canción que la interpreta es de... ¿De quién es? De Marta Pira, cantora Santa Cruz. Unión Trupandro, lo que estamos atravesando en estos 4 días, que es el solsticio de invierno y básicamente es el año nuevo, ¿no? Donde volvemos, se fue el día más, la noche más larga y ahora nuevamente los días empiezan a alargarse de a poquito. Claro, es como el regreso hacia la energía del sol. El acercamiento de a poquito de la del planeta Tierra y que se festeja en muchas culturas, no solo el Wenchu Pandru, que es una palabra mapuche. Acá están con las niñas jugando. ¡Hey, chicas! Estamos en programa de radio, no hay que gritar tanto. Bueno, no hay que pelear porque estamos hablando, la gente nos está escuchando y queremos decir algo. Y que se entienda de forma clara. Estas son las dificultades de la vida familiar, de tener que criar los chicos. Quiere su bebé, quiere su bebé. Maite, no peleen, por favor. Te escucha toda la gente del hoyo acá y el planeta Tierra alrededor de internet. Bueno, Wenya Trupantru, el año nuevo, en este caso mapuche, ¿no? Con este vocablo. Pero también se da en muchos otros lugares del hemisferio sur y también en culturas paganas del hemisferio norte. En contraposición a lo que es el año nuevo del calendario gregoriano, ¿no? El calendario gregoriano, viene de Occidente, que lo hizo un papa no sé en qué año, y básicamente es como el tiempo capitalista, ¿no? Y que se heredó de esa conquista que vino. Que viene de otro hemisferio, de otras tierras, y también está hecho de una forma quizá no tan armoniosa como la tienen los pueblos no originarios en este caso. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un audio explicativo, mejor que nosotros, que somos occidentales queriendo salir de esta occidentalidad atroz. Por favor. Así que bueno, vamos con un William to Pantru. Vamos. El Winachu Pantu es la vuelta del ciclo, es un comenzar de nuevo. Es el proceso que hace el Antú, que es el sol, que es cuando el Antú se corre más hacia el Picún, hacia el norte, y luego empieza a regresar. El 23 de junio, la noche, es la noche más larga del año. En este proceso la Tierra está viviendo un nuevo ciclo, está empezando a producirse un nuevo ciclo, por lo cual nosotros también, porque somos parte de la Tierra. Se empieza, digamos, a alargar el día y a cortar la noche. Si estábamos en algún lugar donde podemos hacer un fogón, a esa hora estamos levantando, haciendo un cuchal, prendiendo un fuego para comenzar a guiar otra vez al sol que venga para el lado donde estamos nosotros. Y luego de eso agarramos y nos venimos a bañar. Nos metemos al agua del Huapi y a renovar las energías, recordando de dónde venimos, de la Ñuque, de la madre, de la tierra. Antiguamente se planificaban obviamente las cosechas, la siembra, y hoy bueno también el proceso de decir, bueno, cómo va a venir el año, cómo vamos a acompañar este proceso del nuevo año. Se reúne la familia, contamos anécdotas, contamos historias, cosas peumas que la familia va teniendo durante el año. En realidad en ese periodo se aprovechan para transmitir conocimiento de la cultura mapuche. La cultura mapuche, si la dejamos de transmitir en algún momento, y recorremos el riesgo de que perdamos un pequeño eslabón. Pero esta es una etapa donde están los abuelos, están las abuelas, estamos lo que algo hemos aprendido o recuperado de nuestra cultura. Entonces nos juntamos, podemos compartir, podemos charlar, enseñamos lo que es un ciclo verdadero de la tierra. No algo que se trajo desde la Europa. Hoy por hoy uno está viendo o ha vivido tanta marginación, tanta exclusión de esta sociedad, pero por otro lado también cabe la responsabilidad de todo el resto poder resguardar, digamos, el cuidado de la naturaleza, el cuidado del lago, el cuidado de la montaña, de todo lo que tiene que ver con la Guanmapu, para mantener un equilibrio y mantener también la salud, ¿no?, para todos. Kumé Huachipantu pa ta ni Peñita ni Lamuén. Como es Huachipantu Puñuquemapu, que tengan un buen comienzo de ciclo, un comienzo positivo, que levanten todo el kimun, toda la energía y todo el conocimiento, que venga con la buen, que venga con medicina, y en especial que sea un buen Huachipantu que nos permita volvernos a encontrarnos como mapuche y encontrarnos como sociedades o encontrarnos como che, como gente. Con estas letras quiero rendir un humilde pero sincero homenaje a todos nuestros hermanos aborígenes que un día le arrebatamos sus tierras y hoy los vemos mendigando un espacio para poder vivir en paz. A esos hermanos aborígenes que un día vieron violadas a sus mujeres y decapitados a sus hijos, y nosotros, argentinos pelotudos, todavía festejamos el Día de la Raza. Para ellos entonces, para todos los aborígenes de nuestra patria, y en especial para la comunidad Com, la comunidad Toba, este recitado que compusiera un gran amigo y que lleva por nombre La Manta del Camionero, y dice así. Son las 4 de la tarde de un día bastante bravo. Si hasta el sol busca la sombra en los días de verano de insoportable calor en esta región del Chaco, el comisario tranquilo juntaba orín en un banco compartiendo una cerveza con un agente y un cabo. Sus días son parecidos, de tranquilos se hacen largos y piensa que está en la gloria, salvo los días de pago que puede haber un problema con algún que otro borracho. De pronto llegan dos hombres para hablar con el comisario y cuando este los atiende, se entabla el siguiente diálogo. Vengo a denunciar un robo, dijo uno muy preocupado. ¿Un robo acá?, le contesta sorprendido el comisario. Pa' que usted sepa, señor, aquí no hay un robo al año. Bueno, mire, del camión una manta me ha faltado. Yo no entiendo, dijo el otro, que había estado muy callado. La sacaron del asiento, pero arriba había dejado el portafolio con plata que había cobrado y no tocaron un peso, solo la manta han sacado. ¿Y a qué hora ha ocurrido el hecho? 3 horas habrán pasado, porque comimos y dormimos justo a la sombra de un árbol. 3 horas es mucho tiempo para salir a campearlo. Seguro que ha sido un indio de esos tobas ordinarios que aquí tienen a montones por esta zona del Chaco. El comisario seguro que los tobas no son malos. Para no seguir discutiendo, prefirió quedar callado y agarró una lapicera para tomarle bien los datos. Golpean, abren la puerta y penetran al despacho. Un agente con un toba y del cansancio transpirado, con una manta doblada y un cacharro en la otra mano, de esos que hacen las mujeres para vender en los poblados. ¡Esa es mi manta!, dijo el camionero parado. ¿Ha visto que ha sido un indio nomás el que la ha robado? ¿Por qué no me dice, agente, en qué lugar lo ha encontrado? Yo no lo encontré, señor. Él solo se ha presentado. Se hizo un silencio y después llama al toba el comisario. A ver, Francisco, vení. A ver, Francisco, vení. Contame lo que ha pasado. Y se fue arrimando el toba con la manta y el cacharro. Yo ir con hijo doctor pa' ver si puede curarlo. Doctor revisa primero, doctor da remedio santo. Doctor dice que llevar con una manta tapado. Llover, señor, con camión en la sombra descansando. Yo no querer molestar, manta tomarla prestado. Yo llevar al hijo envuelto y del rancho vengo apurado y para manta devolver y entregar este cacharro. Esto manda, mujer mía, a su mujer de regalo. El camionero se sienta y ruedan hasta sus labios 2 lagrimones de bronca por pensar equivocado. Toma el cacharro del toba como un obsequio sagrado y a la manta para el niño se la envía de regalo. Y nadie puede dudar que el caso no está cerrado. Desde entonces el camionero junta ropa por su barrio y se la lleva en bolsones a la provincia del Chaco y a Francisco y sus amigos se la deja de regalo. El asentamiento Toba retribuye con cacharros y que el camionero de adorno y se lo lleva pa' su rancho. Le fue enseñando a sus hijos y cómo viven en el Chaco los Tobas con sus costumbres marginados y explotados. Y le da gracias a la vida por la lección que le ha dado y repite a donde quiera: los Tobas, los Tobas son mis hermanos. ¿Dónde terminan las canciones? ¿Dónde confluyen los ritmos? ¿Dónde se nutre la música? El destino de la palabra es misterioso. ¿Dónde terminan las canciones? ¿Dónde confluyen los ritmos? ¿Dónde se nutre la música? Bien, ahí va. Con dificultades técnicas, pero volvimos con un pequeño corte, pero acá estamos de nuevo dando inicio a la columna del destino de la palabra, que durará poco. ¿Por qué? ¿Se está acabando? Se va acabando, para ser reemplazada por otra columna que ya le vamos a contar. Ah, bien, había sorpresas en el programa. Así es Martu, mirá, para que lo vayan conociendo los oyentes. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando el Pampa Oberá, un payador de allá del litoral, un poquito más arriba, con este tema que, bueno, venía relacionado con el Unión y Tripando, pues. Y se lo dedicamos al querido chaqueño acá en la comarca. Un tema allá de situaciones que suceden en el Chaco y en todo el país con los aborígenes, que son ninguneados, despreciados. Y en este caso era una... Bueno, quien escuchó, vio la historia de un hombre que necesitaba llevar a su niñita al hospital en una manta y no tenía una manta, y vio un camión con la puerta abierta con una manta ahí, el camionero no estaba, y entonces tomó prestada la manta, y después el camionero se levantó de su siesta y vio que le faltaba la manta, y enojadísimo se fue a la comisaría a hacer una denuncia. Y pues bueno, todo lo que escucharon ahí, no había necesidad de una denuncia, había necesidad de llevar una niñita enferma al hospital, y toda esta situación lo conmocionó al camionero de Chaco, y este hombre decidió entablar una amistad con quien era el acusado de ser un ladrón, y se dio cuenta que era una persona como él, que tenía una familia y que se quería hacer cargo de su familia, y que a cambio de tomar prestada la manta le ofreció algo que hizo su mujer, que era este cuenco. Y bueno, entablaron una amistad y este camionero decidió dedicar un poco de su tiempo a tratar de ayudar a todo a toda la gente que no tiene ni con qué vestirse. Que digamos, en realidad la discusión va a deber ir para otros lados, ¿no? Como es esto del Buñuel Tripantu, de recuperar las culturas, recuperar las tradiciones. El territorio incluso. Sí, reconectarse también con la naturaleza, o sea, tener toda una visión totalmente distinta de la que nos vienen imponiendo desde Europa en estos últimos 500 años. Y bueno, no, y ahí estamos. Y no, y más que nada también lo que pasó con muchos de los originarios de este lugar, que, y como en otros lugares, que fueron despojados de sus territorios reales y fueron llevados a las partes marginales y más improductivas de sus territorios, como por ejemplo acá se puede ver en Bariloche, que viven mucho de la población mapuche, que quizás no se reconocen como mapuche, pero viven en los lugares marginados y más improductivos, ¿no? De lo que les correspondería históricamente. ¡Ay! ¿Qué pasó? Y es un tema largo, que va a llegar largo tiempo a que se encuentre una solución que conforme a todas las partes. Exactamente. Porque también hoy por hoy lo que es, entendemos como la gente por ahí dice paisanos, son en realidad los colonos, los que serían algunos criollos, algunos venidos de afuera de Argentina, de Europa o de otros lugares del mundo. Pero que gente que vino a hacerse su vida como pudieron, a la forma que entendían, y en ese momento no les importaba si la tierra antes era usada por otras culturas, por otras gentes, y hoy estamos todos acá, en la misma jugada. Somos, dentro de este territorio somos argentinos, cruzar la frontera y dos cuerpos militares que te dicen que entras a Chile, y así estamos. Así estamos. El tema es como hay millonarios que ponen antenas y subsidian cosas, hay gobiernos que avalan y que quitan. Y en el medio de la gente que queremos ser felices, que tenemos que empezar a demostrar que sabemos ser solidarios, ¿no? Exactamente, la solidaridad como valor ninguneado, ¿no? Porque siempre, últimamente parece que la solidaridad es como un valor. Vaya a ser pis. Con un valor así de cuarta, ¿no? Como algo caritativo, pero en realidad la solidaridad es algo que por lo cual la humanidad salió adelante, me pregunto. ¿Adelante de dónde? ¿Y cómo estamos hoy como humanidad? ¿Divididos? No sé, es un tema para la reflexión. Ahí está. Que está bueno, vale la pena. Vale la pena. A reflexionar y a pensar en este tema. Justamente le cuento la historia de cómo llegamos a este tema con el Rena, buscando a este cantautor que vamos a hablar un poco hoy, vamos a dar un pantallazo, que se llama Martín Castro. Claro, que como siempre nadie adivinó, bueno, lo que pasa es que nos está faltando nuestra antigua oyente número uno. Ah, sí, no sé qué le pasó. Ya no nos sigue más la pista, parece. Claro, bueno, pero ahora el oyente número uno que participa activamente es Mika Dichemani, que le mandamos un gran saludo. Hablando de saludos y oyentes, le mando un saludo a Miriam, que también nos escucha y nos dice que esta vez se escucha bien. Bien. Ella nos evalúa siempre, así que le mandamos un beso también. Por gracias, fin, Miriam. Por fin, nuestra técnica de sonido. Bueno, nuestro personaje del día de hoy es Martín Castro, el payador libertario. Muy bien. Y apareció por ahí, estoy habitando un lugar que apareció esta revistita con este personaje. Y bueno, es un personaje realmente poco conocido al nivel de que hay una sola grabación en YouTube. Sé que en algún archivo en Buenos Aires está un disco completo de este hombre y debe haber un par de vinilos por ahí dando vuelta, pero es uno de los ejemplos de los verdaderos payadores, que era gente que iba por ahí de fogón en fogón, de evento en evento. Y esta gente en esta nota hablan justamente de dónde viene el término payar, y hay muchos distintos relatos. Una teoría, por ejemplo, que viene de una palabra del griego que significa jugar con la pelota. Entonces, viste, esto del payador es gente que a veces hay una forma de payar que se responde entre dos personas o entre dos personajes. Entonces, ahí payador estaría haciendo alusión a eso. Después acá dice que payar es del español payo, rústico, campesino, de donde payar es primeramente cantar a lo rústico, a lo gaucho, cantar en competencia. Que suena más a lo que conocemos como payar, claro, a las payadas. La payada, que es como un, un duelo entre dos personas que se van contestando con versos. Claro, y si no, otra término subraya la influencia afro en la payada argentina como el canto alterno de Brasil y Cuba. Y bueno, por ejemplo, que en Cuba el canto satírico y contrapuntístico se le llama canto de puya, o puya con, digamos, con Y o con doble L, que sería el canto de gallo o managua, que es otro animal. Entonces, bueno, cuestión que payadores hay muchos acá en Argentina, y este es un nombre, como decíamos al principio del programa, de Merlo, que recorrió el centro de Buenos Aires payando. Por ejemplo, en esta nota se menciona que en un pedazo de parque que ya no existe en la ciudad de Buenos Aires, por la avenida 9, una de las puntas de la avenida 9 de Julio, había un fogón donde siempre se encontraban los payadores y las gentes que andaban por la ciudad, y este era uno de los que tomaba, digamos, la palabra, porque en esa época no había micrófono, principio del siglo XX. Y así se mantuvo recorriendo los eventos, siempre comentando la visión, tratando de llevar a resaltar el mundo del trabajador de campo ahí próximo a la ciudad, ¿no? Recordemos, Merlo son unos pocos kilómetros del centro de la capital federal. Pero con bastante zona rural. Con mucha zona rural, la verdad. Hoy día sigue habiendo campos por todos lados, abandonados, pero los hay. Entonces, este payador, siempre poco recordado, pero en su momento, digamos, el ejemplo que tenemos para pasar hoy es de Horacio Guaraní. Horacio Guaraní, que hizo un disco que se llamó Para Martín Castro, con todos los temas de él. Claro. Y acá lo tengo buscando. Bueno, incluso los payadores también, con esta lírica original, ¿no? Y siempre nueva, que no, tal vez no se repetían. Claro. Capaz alguna grabación o alguien que pudo tomar un escrito de lo que sucedió en esa payada en especial, pero también relatando los diversos sucesos, en este caso de los trabajadores rurales y de la ruralidad en sí. Claro, o bueno, está el relato del payador perseguido, ¿no? De Atahualpa Yupanqui, o sea, por ahí sin ir a lo que se relata en la historia, el título. Habla de esto, ¿no? Los payadores siempre fueron los que iban agitando por una equidad social, si se quiere, pero digamos en ese ámbito rural, de decir, abrirle los ojos al trabajador, al peón, que por ahí se pasaba días y semanas solo en el medio del campo, cumpliendo con las labores que le exigían los dueños del campo. Y en esos pequeños momentos de encuentro, de reunión, el payador era el que traía las noticias de unos kilómetros más allá, donde estaba pasando tal situación, o haciéndole entender a los peones de que estaban capaz obedeciendo a alguien que no correspondía seguir obedeciendo. Y así distintas situaciones, y también saber llevar un poco de alegría, ¿no? Claro que sí. Entre vinito, fogón y alguna carne asada. Pero por supuesto, hay que pasarla bien. Si no, ¿para qué vale la pena seguir? Tal cual. Bien. Un acercamiento a lo que fue Martín Castro. Si consiguen esta revista, que es complicado. Si no, no la piden y podemos hacer una copia. Es muy interesante esta biografía, cómo lo van contando. Claro, digamos, en su momento le fueron a hacer una entrevista a la casa. Claro. ¿Quién le fue a hacer una entrevista? 1980. La revista Todo es Historia. Wow. Y que antes de que pase la historia. Muy bien. El artículo es de... por acá estaba. Lo pasaste. Entonces, se puede escuchar el ruido de hojas. Ahí está. De Miguel Ángel Lafuente. Es un nombre

que nos estamos yendo del programa número 43. Es el 43. Este es el programa número 43 de La Lengua en el Hoyo por Radio Fogón desde el pueblo del Hoyo, Comarca Mina del Paralelo 43. Muy bien, con la visita hoy de Maite. Gracias, Maite, por querer venir a contar un cuento. Gracias. ¿Le querés mandar un saludo a alguien? ¿A quién? A Maite. ¿Quién? Amato. Amato, muchas gracias. Yo también te mando un saludo. Bueno, un saludo para todos los que estuvieron hoy prestándonos atención a pesar de este opio de los pueblos que es el fútbol. ¿Le gustaron el cuento? Sí. Nos gustó más tu cuento que el gol de Messi. Sí, tenés razón. Mucho más. Bueno, así que les mando un saludo a todos los que nos escucharon y estuvieron prestando mucha atención. Y bueno, yo gracias. Felicito a los que nos escucharon. Claro. Y estaban mirando la miércoles de partido. Sí, como dijiste vos, lo que, bueno, los que no estaban drogándose, bien. Vaya una tenta. Bueno, gracias Renato, gracias Martu, gracias Sergio, gracias Maite. Y espero que vuelvas pronto con otro cuentito. ¿Sí? Bueno, así que mientras estamos ahí tocando los botoncitos y despidiéndonos, yo les mando un abrazo a todos. Bien, nos vamos con otro tema que pidió Micael. Ah, bueno, Micael ahí participando. Y muchas gracias, Micael, así, así, por favor. Claro. Capaz en el fútbol. Estaba de Cardoso con Señorita. Chao. Señorita, para usted, esta noche le traeré desde el viento del verano a su ventana una diáfana canción. Posarse en su balcón, mariposa de una antigua serenata. Al regreso del camino, bajo un cielo cristalino, volveré con un manojo de jazmines. Con su sueño entre mis brazos, con mi traje de retazos y un ejército de pobres arlequines. Traeré cartas guardadas y una luna de papel, aunque no me sirva de nada, señorita, volveré.